juventud han jugado al pilla-pilla con los camellos del barrio y 2000 pesetillas. Ya mayor, por fin he madurado, hasta las drogas me han abandonado. Y las mujeres, ¿qué decir de las mujeres? Te quieren por lo que tienes y te odian por lo que eres. En realidad, aún no he pasado el pavo, pero no tengo ni 5, estoy más que acabado. Y ahora sí, no se borra de mi cara esa sonrisa boba, que es tristeza despistada. ¿Qué le voy a hacer si a veces se me olvida que estoy hasta los cojones de esta puta vida? Hasta los putos cojones. Sí, sigo resistiendo, solo para ver cómo se va todo al infierno. Con el paso de los años se escaparon muchas cosas, pero el sentido del humor ahí sigue como una rosa. Y ahí sigo yo también como cualquier otro capullo, intentándome convencer de que tal vez haya un futuro. Tal vez haya un futuro. Tal vez haya un futuro. O tal vez no. Para eso tenemos las mentiras, para hacer la vida un poco más soportable, para no caer en la disyuntiva de matar a alguien o de suicidarte. En la mentira de mi vida soy una estrella de rock. La verdad es que la verdad sería demasiado atroz. Vivo soñando despierto, sueño viviendo dormido. Siempre hay un horizonte al que llamar destino. Me ha salido que un mono amontono palabras sobre 4 acordes que aporreo en la guitarra. Ni corto ni perezoso me digo en mi alucinación. Mira por dónde he escrito otra canción. Mientras no haya horizonte, habrá otra canción. Mientras no encuentre el norte, habrá otra canción. Y el tornillo que me falta, habrá otra canción. Aunque no haya esperanza, habrá otra canción. Habrá otra canción. No.